A mi hijo le pegaron, lo estaban ahogando en un barro, lo pateaban, lo que le decían que le gustaría que hubiese tenido unos 17 años para sacarle la chucha, le decían, y con palabras discriminatorias, todo. Así que fue muy, muy violento el allanamiento. Querellarlo contra PDI, sí, su institución, porque aquí mismo hace poco tiempo hubo una niña herida dentro de un camión, vino la ministra de la Niñez acá, todo, y resulta que su misma institución están violentando a los niños mapuche, y entonces aquí no, esto es una discriminación grande que sufrimos nosotros como mapuche. Que se pongan los pantalones y que ya no violenten más a los niños mapuches, sobre todo porque aquí queda todo guardado, ellos tuvieron grabaciones, todo, pero no llegó toda la grabación que tenían que llegar, como golpeaban a la niña menor de edad de patá y combo, y entonces para nosotros es muy molesto que una institución, se supone que es seria, que ya no confiamos en ninguna institución, ni mucho menos en el Estado de Chile, que eso lo hace tener más rabia contra ellos y seguir nuestra lucha de la reivindicación territorial. No vamos a dar pies atrás, vamos a seguir esta lucha hasta el final.